Castellano, personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos. Pues vamos allá, en primer plano, en las distancias cortas, hablando con empresas de distintos tamaños, con directores generales de distinta procedencia, también con directores generales, directores de recursos humanos y, por qué no, también directores de operaciones. Nos interesa la organización, las personas y las empresas. Por eso hemos invitado a doña María del Pino Velázquez, directora general de Unísono, Soluciones de Negocio, que nos acompaña ya en los estudios del Foro de los Recursos Humanos. Doña María del Pino, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias en primer lugar por acudir y hacer una pausa en el negocio, una empresa que da soluciones de negocio. Cuéntenos cómo son las personas, cómo es la organización de Unísono. Bueno, pues las personas son muy, muy variadas. Nuestra dedicación, nos dedicamos a dar servicio a distintos clientes. Tenemos 40 clientes diferentes con 40 modelos y perfiles distintos de personas. Las personas en Unísono son personas desde ingenieros de telecos que dan servicios técnicos a empresas de telecomunicaciones hasta economistas que dan servicios a bancos o vendedores que venden cualquier producto que pueda ser comercializable por teléfono. Aquí en Unísono los perfiles son distintos y la vinculación de las personas con Unísono también es diferente. Hay personas que les exigimos o les pedimos que estén con nosotros mucho tiempo y hay personas que su permanencia en Unísono es bastante limitada. Usted, que conoce bien, doña María del Pino, la atención al cliente como una clave fundamental de valor añadido, diría yo, en todas las organizaciones. Bueno, usted es llevaba Unísono dentro cuando lo creó. ¿Existe el Unísono que usted quería crear? Esto es mejor. ¿O se va apareciendo? Es mejor de lo que yo hubiera podido pensar nunca. La verdad es que la idea de Unísono salió bastante precipitado, ¿no? Yo era la directora de atención al cliente de Airtel cuando era Airtel y veía yo que existía una posibilidad muy fuerte, ¿no?, de un negocio que iba a ser bastante conducido a través del teléfono, pues por la explosión que tuvo el teléfono móvil en nuestras vidas, ¿no? Pero claro, nada que ver con lo que ha ocurrido en la realidad. O sea, la verdad es que hemos asistido a un proceso de cierre de muchísimas oficinas comerciales presenciales y conducción de todos esos contactos pues a través de internet, a través del teléfono, a través de los mensajes cortos. Hay un montón de tecnología que al final acerca muchísimo a la empresa al cliente final. Pues vamos a tener la oportunidad de meternos en esta empresa durante unos minutos, pero lo primero que hacemos siempre es conocer, vamos a escucharla, conocer bien a doña María del Pino y a Unísono. María del Pino Velázquez, que es nuestra invitada de esta semana, es actualmente directora general, como hemos apuntado, de Unísono Soluciones de Negocio, empresa de gestión de atención al cliente, que ella misma fundó en junio de 1999. Si echamos la vista hacia atrás, antes de la creación de Unísono, María del Pino Velázquez trabajaba como directora de atención al cliente de Vodafone, lo acaba de apuntar, donde entró en contacto con el mundo de los CRM. Al no encontrar las empresas de este sector de aquella época lo que precisaba, decidió crear una compañía que respondiese a las necesidades de atención al cliente de una empresa moderna, tanto en tecnología como en equipo humano. Tras encontrar la financiación para este proyecto, fundó Unísono en junio de 1999. Desde ese momento la empresa no ha parado de evolucionar, de crecer, y actualmente es una de las compañías líderes del sector, con una facturación de más de 50 millones de euros en 2005 y más de 3.000 empleados. María del Pino Velázquez es licenciada en matemáticas y máster en dirección de empresas por el IES. Antes de fundar Unísono, había trabajado como consultora senior en Andersen Consulting y en AT Kearney, en el gabinete de presidencia del Banco Central Hispano, y como directora de atención al cliente de Vodafone Móvil. Hoy es, como decimos, la directora general y fundadora de Unísono Soluciones de Negocio. Hoy nos visita María del Pino Velázquez en el Foro de los Recursos Humanos. Gracias, don Diego. 3.000 empleados, doña María del Pino. Aquí tocamos todos los temas de recursos humanos, hablamos de retención, de rotación, y antes nos ha mencionado a las personas en general de Unísono, de su organización. ¿Por qué quieren trabajar sus empleados en Unísono? Lo digo para los que estén interesados en hacerlo y que estén escuchando la radio a través de en directo de Radio Intercontinental, o bien a través del Foro de los Recursos Humanos, fororecursoshumanos.com, o para recordarles a las que estén por qué entraron en Unísono. Pues las personas quieren trabajar en unísono, pues yo creo que en gran parte, pues para tener una formación exhaustiva en todo tipo de técnicas, técnicas de atención al cliente, técnicas de venta, que son completamente extrapolables a cualquier actividad en su vida profesional. Aparte, pues para acceder a un sector concreto en el que quieran desarrollar su trabajo. O sea, si quieren desarrollar en el entorno financiero, en el entorno de las telecomunicaciones, en el entorno de la electricidad, pues puede estar empezar fácilmente trabajando en unísono en cualquiera de estos sectores. Nosotros pedimos perfiles muy distintos y pedimos, lo que decía yo, dedicaciones muy diferentes, pero al final lo que es facilísimo con unísono es dar servicio y dar gusto a los empleados que quieran trabajar con nosotros. Y qué importante y a la vez qué difícil conseguir y mantener dos claves fundamentales es convertirse en un socio estratégico del candidato a cliente o del cliente. ¿Qué claves utiliza unísono? ¿Cuáles son sus claves para convertir precisamente en socio estratégico a ese cliente? A este cliente, ¿no? Nosotros, que me parece un punto vital. Vital para nosotros. Nosotros llevamos unos años, bueno, la base de las operaciones de unísono se desarrolla en Madrid, aunque tenemos centros en Vigo, en Gijón y en Santiago de Chile, pero la base del negocio la tenemos aquí en Madrid. Y últimamente pues estamos teniendo problemas, serios problemas de atracción, ¿no? De que vengan candidatos a nuestras oficinas, porque crecemos más de lo que lo atraemos, ¿no? A las personas. Entonces hicimos un estudio con una agencia de comunicación para ver si nuestro producto era comprable por parte de nuestro público, ¿no? De nuestro mercado. Y lo que hemos hecho es darle completamente un aire nuevo a toda nuestra comunicación. Nosotros nos anunciamos como una empresa flexible. Vamos a hacer lo que tú quieras. Yo te espero, yo te cuido, yo te formo, y si quieres parar y marcharte y luego volver, yo te estoy esperando con los brazos abiertos. Al final, el recurso es escaso y es tanta la inversión en formación que se hacen esas personas que estamos dispuestos a darles el turno de trabajo que pidan, el tiempo a la semana, la dedicación a lo largo del tiempo. Unísono, hemos tenido que reestructurar todas nuestras operaciones para poder admitir ese modelo. Muy interesante, sobre todo le doy las buenas tardes a nuestro contertulio de esta semana, don Bernardo Chulía, director de formación de Dos Consultores. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fran. Bueno, y felicidades porque está usted siendo muy conocido últimamente en ABC, en Infoempleo, este fin de semana, pues hablando de formación de impacto en Dos Consultores. Y bueno, de vez en cuando me hace usted esas declaraciones también aquí en el foro de los recursos humanos. Bueno, sobre todo, Bernardo, no sé qué te parece, pero una empresa creada en junio de 1999 y que cuenta ya, evidentemente, con esos 50 millones de euros de facturación, pero me parece una clave importantísima esos 3.000 empleados en un corto periodo de tiempo relativamente. Pero yo creo que aquí hay aportaciones interesantes. Por una parte, hombre, en la medida en que el sector del contact center es un sector tremendamente maduro, tremendamente competitivo, yo creo que el primer dato a destacar es cómo una empresa joven está luchando con los muy grandes, con los grandes, con grandes grupos, ya sea económicos o de telecomunicaciones detrás, y da igual los nombres, ¿no? Yo creo que es decir, que en estos casi 7 años, ¿no? Pues el estar ahí en esas posiciones, yo creo que es una primera reflexión a tener en cuenta. Y a mí, a María del Pino, se me gustaría preguntarle, porque en definitiva yo creo que también es otra de las claves, es precisamente en un mercado maduro, como es el del contact center. En un mercado donde muchas veces es difícil diferenciarse, ¿no? Y quien lo hace por precio, ¿no? Dice, bueno, pues para captar esos clientes vamos a meter ofertas baratas, bueno, ya veremos luego qué perfil de agente ponemos, qué horas de formación le damos para bajar un poco el precio hora, etcétera. Donde, bueno, pues hay mucha presión por determinado tipología de clientes, donde hay mucho concurso. Entonces, ¿cuáles son las variables de diferenciación de unísono en este mercado tan competitivo y tan maduro? Pues es verdad que es competitivo, maduro y brutal, ¿no? O sea, para conseguir un cliente tenemos que invertir hasta 4 años en la captación de un cliente, porque una vez que tiene un cliente un servicio de atención al cliente es muy difícil que lo cambie, que se arriesgue a un cambio, ¿no? Pues un servicio muy sensible. Pero la diferenciación de unísono son las personas, todas las personas. O sea, desde los teleoperadores que van a estar al lado del teléfono hasta todos los equipos de gestión. No hemos descuidado nunca la principal motivación de unísono. Es si nosotros lo que queremos es tratar excelentemente a nuestro cliente, tenemos que tratar excelentemente a nuestras personas. No podría ser coherente el que estuviéramos maltratando a nuestros trabajadores si no está, y luego estamos pidiendo una calidad excelente, ¿no? Entonces yo creo que es una filosofía que está extendida pues por toda la organización. tenemos un equipo de gestión maravilloso, o sea, yo creo que si lo juzgas por currículum, por experiencia, por lo que sea, somos muy superiores a nuestra competencia, y luego pues tenemos los mejores procesos de selección, o sea, yo creo que las cifras lo dicen todo. ¿Qué forma tiene de dirigir doña María del Pino Velázquez? Vamos a ver, esto es un programa de dirección de recursos humanos, esto en cualquier otro sitio pues la pregunta pudiera parecer muy general o muy poco concreta. Yo creo que las organizaciones se definen por sus personas. La dirección general, el equipo de dirección, se define por su estilo de dirección, que a su vez van a continuar esas 3.000 personas de toda la organización. ¿Cuáles son las claves de cómo dirige su organización o cómo le han enseñado a dirigir su organización a María del Pino? Pues la verdad es que no he reflexionado mucho sobre cómo dirijo, pero nosotros hemos ido adaptándonos un poco al entorno que teníamos. O sea, para mí la principal clave de mi organización es que la organización permita, por ejemplo, el crecimiento, ¿no? Nosotros somos una empresa que estamos permanentemente creciendo y renovándonos, y la organización tiene que favorecer toda esa comunicación, todo ese crecimiento, esa creación de nuevos puestos de trabajo, creación de nuevos mandos, de nuevos perfiles. Eso por un lado, me quita muchísimo el sueño, el tema de la organización. Y la otra, el espíritu. O sea, no somos una empresa que nos podamos gastar muchísimo dinero en hacer muchas cosas. Lo que quiero es tener talento. Entonces, favorezco y reconozco mucho las personas que tienen mucho talento y sienten unísono como ellos mismos. Es una empresa muy participativa, todo el mundo puede tener una idea brillante, pero absolutamente todo el mundo, y de hecho se ponen en práctica. Nosotros tenemos encuestas de clima y muchos foros para relacionarse, donde se premian a las ideas más brillantes. En relación con eso, y quizá a lo mejor sea un poco redundante, pero bueno, yo creo que sí es bueno profundizar. En este sector yo creo que otra figura especialmente clave son los mandos, supervisores, coordinadores, porque al final con tanta dispersión geográfica, con tanta dimensión de personal, bueno, pues se necesita gente cerca de quien finalmente está con el teléfono, ¿no? O que están desarrollando los proyectos, etcétera. Entonces, en línea con eso y con lo que acabas de comentar, ¿cómo son vuestros mandos? ¿Cómo son vuestros supervisores? ¿Cómo son vuestros coordinadores? Nosotros tenemos, pues fíjate, 3.000 personas, probablemente como cerca de 500 personas que son mandos, ¿sí? que es un porcentaje elevadísimo, que tienen unos backgrounds completamente distintos. Hay personas muy cualificadas y muy formadas, y personas que han hecho una carrera desde teleoperador y tal. Invertimos en cursos sistemáticamente. El curso del oficio de dirigir, que lo llamamos nosotros, es sistemáticamente implantado, renovado, actualizado y en todas nuestras plataformas. A su vez, lo que tenemos es un proceso, un procedimiento, ¿no?, de relación de unas campañas con otras. No todo el mundo es bueno en un sector bancario y luego no puede serlo en un de telecomunicaciones. Se pueden aprender muchas cosas distintas. Nosotros lo que hacemos es enriquecer las posiciones con un movimiento horizontal. Estamos hablando, queridos amigos, con María del Pino Velázquez, que es directora general de Unísono Soluciones de Negocio. Bueno, una empresa pues creada hace prácticamente pues 7 años, con pues esos niveles de facturación que acabamos de comentar, y con 3.000 empleados a sus espaldas. Si le parece, voy a hacer una pausa, porque estamos con una excelente directora general. Es una mujer, no es frecuente que tengamos en este estudio, donde son invitados todos pues hombres y mujeres, pero habitualmente vienen más de hombres directores generales. Y déjenme que conecte a esta hora de la tarde con la presidenta de FEDEPE. Bueno, pues doña Eva Levy debe estar ya al otro lado del hilo telefónico. Doña Eva, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, pues a punto de entregar en ese salón de actos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas los premios a la excelencia, la mujer directiva, bueno, una serie de características de este premio muy interesantes, y bueno, en primer lugar, enhorabuena por llegar a esa 15ª edición, eso lo primero. En segundo lugar, doña Eva, felicidades por el trabajo de FEDEPE con la mujer, y sobre todo que no suena a palabras bonitas, sino a sinceras, en este caso. Y sobre todo, la tercera, es que nos cuente usted, bueno, ¿a quién han premiado este año? Buenas tardes. Bueno, pues mira, este año hemos premiado a las mujeres siguientes. El premio a la mujer directiva se le otorga a María Antonia Otero, que es directora general para los temas de innovación de Telefónica. la mujer empresaria a Isabel Maestre. El premio a la excelencia se le da a Margarita Salas. El premio a la joven directiva este año ha sido verdaderamente muy difícil elegir, porque verdaderamente el número de candidaturas era elevadísimo y el nivel muy elevado, y entonces se ha otorgado por primera vez en la historia de FEDEPE a dos jóvenes en directivas. Una de ellas, María Isabel Pernas, que es de Atos Origini, que lleva un cargo internacional. Y la segunda es a Marta Nogueroles, que siendo también con 34 años, pues ocupa uno de los puestos más importantes de correos a nivel nacional. Y luego, bueno, pues hemos dado también el premio a Expansión y Empleo por el exquisito cuidado que tienen de mencionar a las mujeres en todos sus suplementos y de contar siempre con la presencia de ellas. Y a la empresa CVA por ser una pequeña empresa que verdaderamente está luchando tantísimo por todo el tema de conciliación entre vida personal y profesional. Y luego, pues siempre solemos dar una mención de honor, y este año pues ha recaído en Nieves Cervero y Teresa Mendizábal, porque ambas han sido las promotoras de la idea de FEDEPE, y que el año que viene, si Dios quiere, cumplimos 20 años. Doña Eva, mujeres directivas, mujeres empresarias, como decía yo, y tengo delante a una estupenda directora general, quién sabe si algún día podemos verla entre estas premiados, a doña María del Pino Velázquez, directora general de Unísono. Bueno, ¿con qué claves va a trabajar usted los próximos años, fundamentalmente para potenciar, para ayudar a mujeres directivas y empresarias? Bueno, yo creo que FEDEPE tiene ahora mismo un papel muy importante que desarrollar, precisamente por este anteproyecto de ley de igualdad que está en la palestra, y la federación tiene que luchar por la invisibilidad de las mujeres. Estamos ya trabajando en listados de mujeres que sean ponentes, porque el mercado las está solicitando, y ayudar a las mujeres directivas a conciliarse en sus puestos de dirección. Y yo creo que uno de los temas que las mujeres tenemos que luchar es por aumentar nuestra autoestima. Porque yo creo que cuando nos suceden cosas o verdaderamente tenemos un nivel tan bajo en la dirección, pues también nos tenemos que plantear muchas cosas, y no es solo trabajar y el buen hacer y la satisfacción del buen hacer, sino que también hay que estar satisfecho con lo que uno hace, vender lo que uno hace, en fin, como cualquier producto. O sea, al final el trabajo es un producto, un trabajo hecho con amor, con ilusión y con pasión, pero qué duda cabe, tenemos que salir un poco de la oscuridad. Y muchas mujeres que están trabajando fundamentalmente y creando un estilo de dirección que no se conocen y que están ahí al pie del cañón diariamente, doña Eva. Sí, yo creo que el estilo de dirección que la mujer debería, porque siempre es muy difícil cuando uno es una minoría, pues intentar cambiar las cosas, pero las mujeres trabajamos con dos claves, que es la lógica y el corazón. Y el corazón lo necesitan verdaderamente las instituciones, y yo creo que además no podemos renunciar a él, porque es nuestra complementariedad en la dirección de la empresa. Muy bien, pues nos veremos dentro de un rato, quien dice dentro de dos horas, en el Salón de Actos, y lo que sí es un placer es cuando nos toca, es compartir charla con usted, bien en la radio, bien en alguna charla o conferencia, o bien en alguna universidad, que siempre es un placer, doña Eva. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a la presidenta de FEDEPE, y enhorabuena por esos premios, decimoquinta edición, y preparando ya los 20 años de FEDEPE. Muchas gracias. Gracias a la presidenta de FEDEPE. Bueno, pues doña María del Pino, a la mujer excelente, a la mujer directiva, a la mujer empresaria. Nunca me gusta a mí utilizar esta expresión de que la mujer no es que esté de moda, siempre ha estado de moda. Lo que sí es verdad, y poniendo los temas encima de la mesa, es que, pues la mujer tiene que estar presente en los sitios donde tiene que estar, y fíjese que es uno de los temas por los que FEDEPE, mujeres empresarias y directivas, están peleando, y muchas mujeres, bueno, que miran arriba, a izquierda y a derecha, y tienen que ver un horizonte claro, y ese horizonte claro tiene que estar, en su caso, como directora general, en los comités de dirección, en los consejos de administración, ¿por qué no? Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo que tiene que haber mujeres directivas en todos los puestos. La pena es que no tenemos mujeres igualmente formadas en España, en todas las posiciones. O sea, el esfuerzo en formación es mucho más elevado en mujeres que en hombres, y eso hace que hay muchos más hombres en puestos directivos que mujeres. ¿En su empresa cómo estamos? En mi empresa ganan por mayoría las mujeres, bastante. ¿Y es un criterio de...? No, es por casualidad, vamos. Es verdad que en el tema de los call centers las mujeres son más más dadas, ¿no?, a dar ese trabajo, y eso hace que crezcan y que tengan posiciones más directivas. Sí, de hecho en algunos estudios aparece que yo creo que el ratio de empleo de la mujer en el sector está cerca del 60-70%, sí, que está por encima incluso de las recomendaciones oficiales, ¿no?, para algunos proyectos, programas, etcétera. Efectivamente. Bien, en línea con, bueno, pues retomando un poco la conversación donde la habíamos dejado antes de esta pausa y esta charla, es decir, a lo largo de tu exposición, María del Pino, bueno, has dicho una cosa que yo creo que nos agrada, que es la importancia de las personas como valor de diferenciación, pero también has insistido mucho en el papel de la formación, ¿no? Uh-huh. Como herramienta que utilizáis, ¿no? Y yo, como, bueno, por la parte que me toca, pues cosa que me alegra, ¿no? Es decir, volviendo un poco y utilizando la misma terminología, ¿cómo es la formación de Unisono? ¿Qué estáis haciendo? Pues, habéis comentado el curso del oficio de dirigir. Uh-huh. Bueno, si nos puedes contar un poco más. Nosotros, pues una parte de nuestro presupuesto enorme es la formación a los agentes, a las personas que forman parte de Unisono. La primera es la formación en lo que va a ser la técnica de atender a una persona por teléfono. Al final es una persona que está en contacto con el mundo, que le entran clientes mayores, pequeños, avanzados, más retrasados, clientes contentos, enfadados, y que además tiene que hacer algo, tiene que satisfacer una demanda. Puede ser una reclamación, puede ser una venta, puede ser cualquier cosa. Eso tiene un montón de técnicas telefónicas, ¿no? Uh-huh. Técnicas de uso de la palabra, de uso de la conversación, de llevarle a donde tú quieres. Luego tienes que darle formación en el producto concreto que va a realizar. Pues soy un banco y voy a hacer transferencias, pues hay que darle formación en eso, ¿no? Uh-huh. En todas las herramientas informáticas, lo que se pretende en todos los servicios de atención al cliente es resolver en la llamada el problema del cliente. Eso tiene que estar totalmente informatizado. Uh-huh. El esfuerzo en informática es tremendo, porque uh-huh. Son herramientas que todos los años cambian 4 veces de versión, o sea, que hay que dar. Y luego tienes pues ya todo lo que son los procedimientos, los procesos que tienes que formar en cada cliente. Una vez tenida esa formación, las personas entran a trabajar. Cuando entran a trabajar ya se programa de antemano cuándo van a volver a recibir formación. A lo largo de un año, uh-huh. la formación preestablecida básicamente es 1 hora a la semana, que se puede dar uh-huh. Pues al final del mes una mañana completa, o se puede dar todas las semanas 1 hora. Esa uh-huh. es la mínima preestablecida todo el año, que se refuerza con todos los problemas que puede tener el agente concreto. Pues este agente uh-huh. necesita un refuerzo, este cliente necesita un refuerzo, pues un cliente que cambie de marca, un cliente que cambie de producto, de posicionamiento, uh-huh. lo que sea, pues todo eso. Eso es lo que vamos haciendo. Aparte, nosotros utilizamos la formación como método para fidelizar al empleado. Hay un montón de motivos de formación que les encanta a los empleados recibir. Pues formación en inglés, formación en productos informáticos, formación en internet, formación en muchísimas áreas de desarrollo suyas, personales. Y nosotros lo hacemos, pues intentamos adaptarnos a sus horarios para dar permanentemente formación. Don Bernardo Chulillo tocaba el tema, evidentemente, muy importante de la formación. Yo creo que en formación cada vez hay más estilos de formación en las organizaciones, pero un tema clave también, lo leemos, escribimos sobre ello y analizamos, y nos comparten pues esas reflexiones los directores generales y los directores de recursos humanos, en la comunicación. Es decir, cómo nos comunicamos en las organizaciones. En el caso de Unisono, bueno, ¿cómo es su sistema de comunicación? ¿Un empleado que tiene una idea se limita a introducirla en el típico y tópico buzón de ideas, o puede llegar al despacho de la dirección general o a través de su jefe inmediato? ¿Se surge esa comunicación en Unisono, la potencia de la dirección general? Efectivamente, ese es un tema de si quieres o no quieres recibir esa idea. Si la quieres recibir, se te ocurren un montón de formas. Hay unas formales que están totalmente institucionalizadas, pues tenemos un boletín, tenemos unas reuniones uh-huh. programadas cada 2 meses donde la gente tiene que ir y decir sus ideas, tenemos premios a las ideas, intentamos fomentar que exista la idea. Pero después, los que de verdad dan curso a las ideas son los mandos, la cadena de mandos, es que es fundamental. Entonces, si tú potencias y obligas a esos mandos a escuchar esas ideas, a apuntarlas y premiarlas y reconocerlas, probablemente esas ideas se pueden llevar a la práctica. Para nosotros es fundamental, y son todos los mandos de Unisono los que transmiten esas ideas. La empresa cerró 2005 con un conjunto de 5 centros operativos en España, repartidos entre Madrid, creo que tiene tres, ¿no? En Gijón, en Asturias y en Vigo. Bueno, los siguientes pasos, ¿hacia dónde va el crecimiento de Unisono? Pues del cierre del año pasado a ahora hemos abierto dos centros en Santiago de Chile y estamos abriendo el siguiente en Vigo. O sea, el crecimiento nos viene por una actividad de offshore muy fuerte, hay clientes que quieren servicio fuera de España, y por un crecimiento en España. Entonces nosotros hemos tenido muy buena experiencia en Vigo y hemos decidido seguir creciendo allí. Pues mire, le entrego en directo a la directora general de Unisono un cuadríptico donde pone: segundo foro, gestión de personas en las administraciones públicas, innovación, desarrollo profesional y empleo. Una sesión organizada por Garrigues y Top Consultores que va a reunir el próximo, se lo entrego para su información, que va a reunir el próximo jueves en Ávila, un lugar, bueno, pues escogido por algo, el 30 de noviembre, a más de 100 profesionales de la administración pública, distintos cargos, para hablar de tres cuestiones que nos parecen vitales en la administración pública, como es la innovación, el desarrollo profesional y el empleo. Se han podido leer a lo largo de estos días en algunos periódicos especializados alguna información. Hemos querido llamar a esta hora de la tarde al socio director de DOP Consultores, don Emilio Ollonarte, para que nos resuma pues los contenidos de esta sesión en un foro que va a ser protagonista esta semana. Señor Ollonarte, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor García Cabello. Bueno, pues cuéntenos bueno, qué vamos a poder encontrarnos en este foro. ¿Cuáles son las claves fundamentales? Este foro va a reunir, como decía efectivamente la introducción, a más de 100 personas especialistas de distintas administraciones públicas, administración local, autonómica y nacional, en torno a cómo mejorar la eficacia y la eficiencia en la dirección del trabajo de los empleados públicos. Es algo que está actualmente muy en boga desde la creación de una comisión en el Ministerio de Administraciones Públicas para desarrollar el estatuto, el estatuto del empleado público, y a partir de ahora pues efectivamente en todas las administraciones están muy sensibilizadas de qué hay que hacer, cómo pueden mejorar tanto la gestión del día a día como el desarrollo profesional de cada uno de los empleados públicos. Porque el resultado de todo esto, y es una de las ponencias, y estamos en la Comunidad de Madrid, es la que va a desarrollar el director general del Servicio Regional de Empleo. Nos parece muy interesante, don Emilio, tendencias en la gestión de personas para servir mejor al ciudadano, de eso se trata, ¿no? En definitiva, yo creo que efectivamente el gran reto que tienen las distintas administraciones públicas, muy distintas entre sí, la local, la autonómica y la nacional, pero lo que tienen de denominar común es que tienen que servir al ciudadano. Y efectivamente, quien tiene que servir al ciudadano muchas veces es la persona que está enfrente de él, en el que está el último, el funcionario que acaba de entrar en la función pública. Pero quien le tiene que dirigir efectivamente muchas veces son los políticos, son los jefes de servicios, son los directores generales, y ellos están muy sensibilizados. Yo creo que están tremendamente ocupados, hoy día yo ya no diría que preocupados, están ocupados en ellos mismos mejorar su labor como auténticos directores de personas. Hasta hace poco el tema de dirigir personas era casi un patrimonio de la empresa privada, pero hoy día yo creo que la función pública está sensibilizada y tiene muy bien cogido el que tienen que atraer, tienen que desarrollar, tienen que retener a los mejores profesionales. No se puede permitir la administración pública que se le vayan buenos profesionales. Y yo creo que de ahí la gran importancia de dirigir y dirigir eficazmente a los empleados públicos. Por último, en este segundo foro de gestión de personas en las administraciones públicas, ¿algún apunte último, don Emilio, sobre, bueno, destacar algunos aspectos del programa? Está el alcalde del Ayuntamiento de Ávila, va a cerrar también, creo, el consejero de Presidencia. Destáquenos algunos puntos interesantes. Hombre, yo creo que hay como tres grandes actos dentro del foro de la gestión de la administración pública, que es el segundo foro. Este es continuación del primer foro que hicimos ya el año pasado en Sevilla. Nosotros el año pasado en Sevilla vimos que todas las personas estaban muy, muy orientadas a mejorar su labor directiva. Tienen que partir de conocimientos, no solamente es cuestión de querer, tienen que partir de conocimientos. Y por eso en el foro se habla en principio de una estructura teórica de dirección de personas que la desarrollará el profesor Arenilla de la Universidad Rey Juan Carlos. Y después una primera mesa redonda en la que hablamos de las experiencias de hoy, qué se está haciendo hoy en la función pública, en la administración autonómica, en la administración central del Estado, en la administración local. Y una segunda que sería cómo se se está innovando, cómo se está innovando y por dónde va la línea de innovación dentro de la gestión de las personas en la función pública. Pensamos que con esto se abarca el hoy y el futuro de la gestión de personas. Gestión de personas en la administración pública, en el cual, en dicho foro están invitados todos los oyentes del programa, todos los oyentes que trabajan en la administración pública, y así alguno como sus contertulios nos quieren acompañar, de mil amores. Bueno, pues recordemos, en la página de www.2.es/foro tienen toda la información. Perfecto. Bueno, pues don Emilio Ollenarte, socio director de Dos Consultores, que junto a Garrigues se organizan este segundo foro. Felicidades por el esfuerzo, y allí estaremos en Ávila el jueves para desarrollar este segundo encuentro sobre innovación, desarrollo profesional y empleo de la gestión de personas en las administraciones públicas. Gracias, don Emilio, buenas tardes. Muchísimas gracias, y allí les espero a todos, Muchas gracias. Las 6:20 hacemos una pausa para la publicidad y afrontamos la recta final con nuestro invitado en primer plano, con unísono. Y desde el Foro de los Recursos Humanos, usted puede sugerir, opinar y hacer con nosotros el primer programa de la radio en España dedicado a las personas y las organizaciones. Dentro de cada empresa, cada persona tiene dudas, inquietudes y deseos únicos. Una respuesta adecuada en el momento oportuno puede transformar en un rendimiento sorprendente el potencial de sus empleados. Pero comunicarse con todos cada día no es posible, y los directivos no disponen normalmente del tiempo y la información suficientes. Las soluciones web de SESAM para la gestión del rendimiento del empleado convierten a los mandos y directivos en socios de la gestión del capital humano para ofrecer la mejor y la más oportuna respuesta a cada persona. Contacte con SESAM Software en el 91-768-4080. En Top Consultores contribuimos a la creación de valor para nuestros clientes. En Top Consultores prestamos un asesoramiento y un servicio integral, profesional y de confianza, en todos los ámbitos de gestión de los recursos humanos. En Top Consultores desarrollamos soluciones prácticas y rentables desde hace 43 años. Top Consultores, su asesor de confianza en recursos humanos. Estamos en el Paseo de la Castellana 134. Consulte nuestra página www.top.es. La inestabilidad en el trabajo no es buena para nadie, ni para el trabajador, ni para la empresa. Por eso, a través del diálogo social en la Comunidad de Madrid, hemos puesto en marcha programas y medidas para fomentar la estabilidad en el empleo. Porque sabemos que con un empleo estable, mejora la competitividad de la empresa, la formación y proyección del trabajador y la prevención de riesgos laborales. Plan de Estabilidad y Calidad en el Empleo. Nuestro trabajo es dar estabilidad al tuyo. Consejería de Empleo y Mujer, Comunidad de Madrid. La suma de todos. Estamos hablando de gestión de personas, de recursos humanos, de directivos y de, bueno, todas las cuestiones que sean actualidad en toda España. Los últimos tres minutos para despedirnos con doña María del Pino Velázquez, directora general de Unísono Soluciones de Negocio. Bueno, innovación, una palabra mágica, diría yo, que hay que ir llenando de contenido también en las organizaciones. ¿Cómo está innovando Unísono? Si quiere, en prácticamente minuto y medio, dos minutos que nos quedan. ¿Cómo está innovando, por ejemplo, en sus personas, en su organización interna, y cómo va a innovar con ayuda de los clientes, me imagino, hacia la creación de nuevos servicios? Pues totalmente primicia, pero vamos, en unísono la innovación en la gestión de los recursos humanos va a ir a través del home shoring. Vamos a potenciar el teletrabajo de nuestros agentes en su casa, desde su casa, para dar los servicios para unísono, para cualquier cliente. Esto nos abre el mercado a todas las personas hispanohablantes del mundo, no solo españolas. y en cuanto a innovación para nuestros clientes, pues nosotros estamos rehaciendo mucho la estructura de Unisono en otras actividades, como por ejemplo todos los temas de back office, que llamamos business process outsourcing, uh-huh. haciendo todas las tareas administrativas que sean front office de las compañías y utilizando cualquier canal de relación con el cliente final, sea el mensaje corto, sea la web, se le va a tratar exactamente igual que se llama por teléfono. Pues nos encanta, doña María del Pino, charlar con usted y charlar acabando con primicias. A la directora general de Unisono Soluciones de Negocio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto pasa como en Universia, que mañana pues le escuchan en todo el mundo, a través del blog www.fororecursoshumanos.com. Gracias por contarnos un poco más cómo es su organización, cómo son sus personas y esta una nueva ocasión. Muchas gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros, a la directora general de Unisono, una empresa que crece y crece, en la que las personas son un pilar importante y son 3.000 ya. Don Benito Chulilla, director de formación de dos consultores, hasta una nueva ocasión que le fiche para la tertulia, ¿eh? Muchas gracias y hasta otra. Gracias a todo el equipo del Foro de los Recursos Humanos, al equipo de comunicación de Unisono también que nos acompaña y, cómo no, a todos ustedes que a través de sus sugerencias, pues a través de oyentes@fororecursoshumanos.com, nos dan pistas para hablar de lo que les interesa. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes aquí en el Foro de los Recursos Humanos, el programa de la radio especializada en formación, selección y directivos.